I'm in Miami, bitch. Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Bebé dado por muerto despierta gracias a caricias de su madre. Londres, 1 de septiembre. Jaime Ogg es un milagro para los australianos. Nació antes de los 7 meses de gestación, era tan frágil que los médicos lo dieron por muerto y lo entregaron a su madre para el primero y último abrazo. 2 horas después, mientras aún recibía las caricias maternas, el pequeño comenzó a dar señales de vida. Kate y David Ogg solo dan gracias a Dios por su milagrosa historia. Kate dio a luz a sus mellizos, Emily y Jaime, a las 27 semanas del embarazo. La niña sobrevivió sin mayores complicaciones, pero los médicos creían que el varón no tenía posibilidades de sobrevivir. Durante 20 minutos trataron de que el bebé respirara por su cuenta y como no lograron su cometido, lo declararon muerto y entregaron el cuerpo a Kay y David para una despedida privada. El médico me preguntó después del parto si ya habíamos elegido el nombre para nuestro hijo. Le dije, Jaime. Se dio la vuelta con mi hijo envuelto y me dijo, hemos perdido a Jaime, lo siento, recuerda Kay en una entrevista televisiva. Después de 2 horas de estar con su madre, quien no dejó de hablarle y acariciarlo, Jaime comenzó a dar signos de vida, aunque una enfermera le dijo que se trataba de un reflejo. Kay le ofreció leche materna con el dedo y tras ese contacto, el niño comenzó a respirar con regularidad para asombro de todos. Jaime no se movía en lo absoluto y comencé a hablar con él. Le dijimos cuál era su nombre y que tenía una hermana. Le dijimos las cosas que queríamos hacer con él durante toda su vida, asegura Kay recordando los momentos en que creyó haber perdido a su bebé. Además, agrega también, cuando empezó a moverse, pensé, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Poco tiempo después, abrió los ojos. Le dije a mi mamá que estaba allí, que él todavía estaba vivo. Luego tendió la mano y agarró el dedo, abrió los ojos y movió su cabeza de lado a lado, agrega sosteniendo a Jaime, ahora de 5 meses de vida. David agradece a Dios por su esposa. Tengo una mujer muy fuerte y muy inteligente. Instintivamente hizo lo que hizo. Si ella no hubiera hecho eso, entonces probablemente Jaime no estaría aquí. ¿Por qué entonces la iglesia es necesaria para la salvación del hombre? La iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación presente a nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Siguiendo a la Dominus Iesus, esta no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios, por lo tanto es necesario, pues mantener unidas estas dos verdades, o sea la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la iglesia en orden a esta misma salvación, para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la iglesia, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Ciertamente las diferentes tradiciones religiosas contienen y ofrecen elementos de religiosidad que forman parte de todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones. A ellas, sin embargo, no se les puede atribuir un origen divino ni una eficacia salvífica, que es propia de los sacramentos cristianos. Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto dependen de sus particiones o de otros errores, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. En este sentido, la Dominus Iesus es bastante clara cuando afirma que con la venida de Jesucristo Salvador, Dios ha establecido a la iglesia para la salvación de todos los hombres. Esta verdad de fe no quita nada al hecho de que la iglesia considera las religiones del mundo con sincero respeto, pero al mismo tiempo excluye esa mentalidad indiferentista, marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión es tan buena como otra. Como exigencia del amor a todos los hombres, la iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. I'm in Miami, bitch.